En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hablado del alma humana desde el punto de vista de sus facultades. Antes hemos mencionado aspectos psicológicos, aspectos bíblicos también. Pero indudablemente lo más fascinante, lo más bello que puede acontecer en el corazón humano es la irrupción, es la llegada de la gracia. De modo que la aproximación que deseamos ahora es desde la teología, específicamente desde la teología de la gracia. La llegada de la gracia es más grande y es más importante que la misma creación. El orden nuevo, creado por la gracia, es más perfecto, es más hermoso, es más duradero que el orden de la naturaleza. Lo que nosotros llegamos a hacer por gracia es infinitamente mejor, más perfecto, más hermoso que lo que nosotros éramos por naturaleza. Además, no se nos puede olvidar que nuestra naturaleza ha sido herida por el pecado. Así que tenemos que hablar del pecado y de la gracia. En cierto sentido, necesitamos hablar del pecado para apreciar la obra de la gracia. El Papa Juan Pablo, en más de una ocasión, ha mencionado que cuando se pierde la sensibilidad al pecado, se pierde la percepción de la gracia. La persona que no descubre pecado, tampoco descubre gracia. De algún modo es como si el pecado fuera ese telón oscuro necesario para que pueda aparecer, para que pueda destacarse, para que pueda descubrirse el brillo maravilloso de la gracia. Necesitamos descubrir ese telón, necesitamos reconocer el poder del pecado para reconocer también mejor el poder de la gracia. Algo así nos dice Jesús también en el Evangelio. Un caso típico es el de aquel ciego de nacimiento. Los fariseos expulsaron de su grupo al ciego de nacimiento, en cierto modo excomulgaron al ciego, porque el ciego reconoce a Jesús como Salvador, como Mesías, como autor de su sanación. Y entonces, este hombre, así excluido, admite la obra de Jesucristo a cualquier precio, cueste lo que cueste. Le preguntan entonces los fariseos a Jesús, Que si ellos están ciegos, y dice Jesús, si ustedes estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, como dicen que ven, su pecado permanece. Y en otra parte, pues, en el Evangelio de Lucas tenemos el conocido pasaje del fariseo y del publicano. De nuevo, el que reconoce su pecado, ese entra en amistad con Dios. El que cree que está bien, es el que está mal en realidad. Y podríamos dar aún otros ejemplos, pero la idea está clara. Necesitamos reconocer la obra del pecado para poder reconocer la obra de la gracia. Una sociedad que se vuelve insensible al pecado, se vuelve indiferente ante la gracia. Cuando queremos estudiar la obra de la gracia, la primera palabra, y tal vez la más importante de todas, es la palabra conversión. Podemos decir que lo primero que hace la gracia en nosotros es la conversión. San Agustín definió el pecado como darle la espalda a Dios y volverse hacia las criaturas. Por lo mismo, definió la conversión como dar la espalda a las criaturas y volverse hacia Dios. Es natural que se utilice una terminología de antónimos. Por ejemplo, el pecado se caracteriza por la desobediencia. La conversión se caracterizará por la obediencia. El pecado se caracteriza por la oscuridad. El entendimiento no discierne cuáles son sus bienes propios. Por consiguiente, la conversión se describe como llegada de la luz. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una luz grande. La conversión es luz, es vuelta hacia Dios. La conversión es también un nuevo comienzo. El que no nazca de nuevo, el que no nazca de lo alto, no puede entrar en el reino de los cielos. Convertirse es nacer de nuevo. Convertirse también es como volver a la vida. El pecado es como una carrera hacia el abismo, hacia la muerte. La conversión, por consiguiente, es como un volver a la vida. Así lo describe sobre todo la parábola del hijo pródigo. Este hijo estaba muerto y ha resucitado. De esa parábola podemos sacar también otra imagen. Allí donde el Padre misericordioso dice: estaba perdido y lo hemos encontrado. El pecado es un extravío. La oveja estaba perdida, estaba extraviada. Extraviarse, salirse, estar por fuera de la vía. El pecado es como una radical desorientación que me hace perder el único tesoro en que se resume el don de la vida. Ese tesoro es el tiempo. El extravío El estar fuera de la vía me distrae, me hace perder tiempo. La vida es un camino, es una vía. El pecado es un extravío, es salirse de la vida y es salirse de la vía. Por consiguiente, la conversión es encontrar al Señor. O de pronto, mejor, ser encontrado por Él. Así como aquella oveja es encontrada por el buen pastor. Quizá ya ella misma no tenía ni las fuerzas ni el conocimiento para volver a la vía. La conversión es ser encontrado por el buen pastor. Cuando Adán peca, busca esconderse, busca extraviarse, quiere salirse del camino, quiere salir del ámbito del conocimiento y de la luz de Dios. Pero Dios le encuentra. Y aunque en el Génesis no es evidente inmediatamente, cuando Dios le encuentra, lo que hace es ponerlo en camino. Un camino largo, un camino que supone la salida del paraíso, un camino que finalmente pasa por la cruz, pero un camino que es camino de salvación. Dios encuentra a Adán extraviado y lo pone en el camino. El camino en este caso supone salir del paraíso. Pero lo pone en el camino. Convertirse es regresar al camino, es encontrar al camino. Convertirse también es cambiar de dueño. San Pablo dice que estábamos vendidos al pecado y que nuestro desenlace era la muerte. Ahora pertenecemos a Jesús, pertenecemos a su justicia, pertenecemos a su reino. En la carta a los Colosenses está aquella expresión: Él nos ha sacado del poder, del señorío, del dominio. Eso significa dominio, señorío. Nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Convertirse es mejorar de dueño, es cambiar de dueño. Salir del dominio pésimo, que también es llamado las garras. Nos ha sacado de las garras. Nos ha sacado de la red del enemigo. Salir del poder, salir de las garras del enemigo y entrar en el reino del Hijo querido. Como vemos, son muchas las imágenes que sirven para hablar de la conversión. Volver a la vida, nacer de nuevo, ser iluminado, encontrar el camino, entrar al reino del Hijo querido, o por tomar otra imagen aún del Hijo pródigo, llegar a casa. Esa es muy linda. Convertirse es llegar a casa. Aquí está tu casa. Aquí está tu habitación, aquí te queremos, aquí hay lugar para ti. Tal vez lo más bonito de esa imagen de la casa es que supone el encuentro con otros, con la familia que me ama. Muchas imágenes sobre la conversión describen las cosas en términos que son ciertos, pero que son muy individuales. Lo que a mí me pasa, lo que yo viví, lo que yo sentí. La imagen de la casa es muy bella, porque describe el aspecto comunitario de la conversión. Bienvenido a casa. Qué lindo. Esa es la expresión hermosa que puede escuchar el que se vuelve a Dios. No es solamente algo te sucede a ti, sino es ahora, con lo que has vivido, tú perteneces a esta gran familia, tú perteneces a esta ciudad de elegidos. Recordemos lo que dice la carta a los Hebreos. Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la innumerable congregación de los ángeles, de los santos. La conversión no es solamente algo que me pasa a mí, sino la conversión es la entrada en la casa, es la llegada a la ciudad santa, es el ser admitido en el grupo de los elegidos, de los amados, de los perdonados. En ese mismo sentido iría aquella expresión del apóstol Pedro: os vais integrando en la construcción. Es otro modo de describirlo. Con la conversión descubres tu lugar. El que anda en pecado anda errante, como lo describe patéticamente el libro del Génesis en el caso de Caín. Caín se queja ante Dios y le dice: cualquiera que me encuentre me matará. ¡Qué vida desesperante! ¡Qué vida angustiosa! ¡Qué vida triste! Es una vida sin casa, una vida sin descanso, una vida sin rumbo, sin destino, en la desprotección y en el desasosiego de un temor que nunca muere. Eso es lo propio del pecado. Errar sin rumbo, sin destino, sin hogar, sin esperanza, marcado más bien por el miedo. Bueno, y es aterrador pensar que así se ha vuelto la vida de algunas personas. Todavía recordamos en Colombia a aquel hombre que se hizo famoso por su astucia, por su crueldad, por su capacidad de dominar a una cantidad de gente en el imperio del crimen, Pablo Escobar. Pues leer un poco de cómo fueron los últimos meses de la vida de Pablo Escobar, hasta que finalmente fue asesinado, es una cosa espeluznante y triste. Es una vida como la de Caín. Corra, huya, no descanse, tema a todas horas, miedo, desorientación, confusión, desconfianza, nada de paz, huida permanente hasta ser atrapado por la muerte. ¿Qué es eso? Eso solo se puede llamar la antesala del infierno. Eso es lo propio del pecado, una huida sin rumbo, marcada por el temor de la muerte. Por el contrario, la conversión es la llegada a casa, la conversión es descubrir el rumbo, la conversión es encontrar la paz. Es una obra maravillosa. ¿Cuántas imágenes bíblicas, cuántas nos hablan de la conversión? Lo que hace la conversión en nuestro entendimiento, que queda iluminado. Lo que hace la conversión en nuestro corazón, que queda transformado. Lo que hace la conversión en nuestra vida, que encuentra una ruta, que encuentra un destino, que encuentra su casa. La conversión es la especialidad de Jesús. Jesús es un especialista en conversiones. Y los santos evangelios, aunque nos cuentan muchas cosas, sobre todo son una invitación a vivir el misterio maravilloso de la conversión. A vivir, a disfrutar, a saborear el misterio de la conversión. Dice al final el evangelista Juan, estas cosas he escrito para que tengáis vida, para que sepáis que tenéis vida. De manera que la conversión es en cierto sentido el gran objetivo del evangelio. Los evangelios no son estudios sobre Jesús, no son biografías de Jesús. Los evangelios son testimonios sobre Jesús. Y el propósito de un testimonio es abrir la puerta a la fe. Bueno, y es que ¿qué tanto hay que argumentar si las primeras palabras de Jesús son precisamente convertíos? Eso es lo primero que dice. Convertíos y creed la buena noticia. El reino de Dios ha llegado. Convertíos. Todo el evangelio está inseparablemente unido a la realidad de la conversión. Conviértete y cree en el evangelio. De algún modo, ese es el mensaje que la iglesia tiene para contarnos. El miércoles de ceniza, sobre todo, pero todos los días también. Conviértete y cree en el evangelio. Es muy interesante ver cómo en el mensaje de Jesús van unidas la conversión y la fe. Antes hemos dicho que la conversión es como ser encontrado por Dios. Así dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Dice que él corre y quiere alcanzar a aquel que lo alcanzó, dice en la carta a los Filipenses. Me alcanzó. Me alcanzó. Qué bonito eso. Yo huía, corría, pero me alcanzó. Él corrió más que yo. Fue más fuerte su deseo de mi bien que mi deseo malo. Lo que Dios ofrece entonces es su misericordia, es su compasión. Eso es lo que Él ofrece. Y la obra de la conversión es, ante todo, la acción de ese poder, poder de amor en el alma humana. Eso es lo que Dios ofrece. ¿Y de parte del hombre qué? La fe. Cree. Cree. La conversión va inseparablemente unida a la fe, porque si la conversión es la gran oferta de Dios, la fe es la puerta que yo abro para que entre el regalo. Esas palabras que nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos tienen desde luego toda actualidad. Dice el apóstol Pablo, refiriéndose a este misterio de la fe, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Eso es mucha promesa para una sola frase en la Biblia. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, tú vas a ser salvo. Tú serás salvo. Con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Es hermoso, es muy hermoso ver esa relación entre la oferta de Dios y la fe. La fe es lo más grande que puede suceder en el alma humana, porque es como abrir todas las puertas del amor. Es como abrir todas las puertas del cielo. Todo está a tu favor. Todo habla a tu favor. Todo el cielo está abierto para ti. Solo se necesita que creas. Cree. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, tú serás salvo. Tú serás salvo. Es un mensaje de inmensa esperanza. Un mensaje que nos levanta al tamaño de las obras de Dios. La conversión va unida a la fe. Pero la ternura de Dios no se detiene ahí. Puesto que todos nuestros bienes empiezan con la fe, entonces Dios mismo ha tratado de despertar en nosotros la fe con todos los recursos de su creatividad, que es infinita. La fe. A través de las palabras de Jesús, a través de los milagros de Jesús, a través de los exorcismos de Jesús. Es decir, básicamente, en Jesús y con Jesús, Dios ha querido despertar la fe en nosotros. ¿Cómo es de dramático ese diálogo entre Jesús y los judíos, cuando termina diciendo nuestro Señor: y si no me creéis a mí, creed a las obras? Es como rebajarse tanto, ¿no? Creed a las obras. Y si lo pensamos bien, esto lo destaca el Evangelio de Marcos, la fe es el gran objetivo de la cruz. De pronto no lo habíamos visto así, pero conviene mirarlo así. El gran propósito de la cruz es despertar en nosotros la fe. Estaba ahí junto a la cruz, nos dice el evangelista Marcos, un hombre endurecido, un pagano encargado de las ejecuciones. Podemos imaginarnos la dureza de uno de esos militares romanos, acostumbrados a todo tipo de rudeza, a todo tipo de crueldad, gente que podía parecer realmente sin entrañas, porque seguramente sabes cuál era el objetivo de los soldados en el caso de la gente que era crucificada. El papel de los soldados era impedir que alguien le hiciera algún bien al que estaba ahí muriéndose. Los soldados estaban ahí porque había sucedido que a veces crucificaban a las personas y la gente, movida por una compasión apenas natural, los desataba, los bajaba, trataba de aliviarlos, de sanarlos. Entonces el objetivo del soldado era impedir la misericordia, que nadie le pudiera hacer ningún bien al que estaba ahí, de modo que pudiera agonizar larga y dolorosamente hasta morirse. Cosa que, estremece decirlo, podía tardar días. Que una persona se muera en medio de espantosos calambres, que se muera asfixiada y de sed, que se muera retorciéndose de dolor, y el objetivo de que el soldado estuviera ahí era que nadie pudiera ayudarlo hasta que se acabara de morir. O sea, pensemos qué clase de corazón tiene un centurión de estos. Bueno, un hombre así, un hombre que no tiene corazón sino una costra de dureza, es el que está junto a la cruz de Jesucristo. Pero nos dice el evangelista Marcos que algo inesperado sucedió cuando murió el Señor. Nos dice Marcos lo siguiente, en el capítulo 15, versículo 33 y siguiente. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Entre otras cosas, la agonía de Cristo fue muy corta para lo que solían durar otros crucificados. De hecho, los dos ladrones que estaban con él estaban vivos. O sea que duraron más que Cristo. Al parecer, la principal razón por la que Cristo murió tan pronto fue por la excesiva pérdida de sangre. Eso fue lo que más le debilitó. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactaní, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: mira, llama a Elías. Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber diciendo: dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Y el velo del santuario se rasgó en dos de arriba abajo. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un centurión de esos, con alma de bronce y corazón de piedra, se conmueve al ver que había expirado de ese modo. Es decir, que la cruz de Jesucristo es la gran señal de amor que quiere despertar en nosotros la absoluta confianza, la total y absoluta confianza en Dios. Porque la fe incluye varias cosas. La fe tiene una dimensión de contenidos, de conocimiento, pues. Uno cree algo, ese es un contenido. Pero la fe originalmente, fundamentalmente, es confianza. ¿Cómo no confiar? ¿Cómo no entregarse a los brazos amorosos de un Dios que envía así a su Hijo? Por eso, el gran instrumento de conversión es la cruz, porque la cruz es el gran despertador de la fe. Y la cruz es el gran despertador de la fe porque, mirando cómo murió Jesús, mirando cómo entregó su vida al Señor, uno llega a confiar. Un Dios que no solamente es admirable, sino un Dios en el que puedo confiar. Porque un Dios maravilloso, un Dios santísimo, inteligentísimo, poderosísimo, todavía puede ser un Dios lejano. Pero cuando ya veo lo que hace ese Dios, cuando veo que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que fuera salvo por él. Cuando veo que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Cuando veo todo eso, cuando descubro todo eso, entonces llego a confiar. Llego a confiar, llego a decir, no solamente es Dios para mí, no solamente es Dios frente a mí, es Dios junto a mí. O como decía el nombre aquel misterioso que aparece en el profeta Isaías, verdaderamente este es Emmanuel, verdaderamente este es Dios con nosotros. Este es el Dios con nosotros. Este es un Dios que se ha puesto de parte nuestra. Este es un Dios que ha pronunciado sentencia contra el pecado, pero que ha pronunciado redención para el pecador. Verdaderamente, este es mi Salvador. Por eso, todo el misterio de la conversión está resumido en la cruz. Porque no vamos a encontrar un momento, una escena más perfecta que describa mejor la oferta divina, el ofrecimiento de amor de Dios. En la cruz es perfecto el ofrecimiento, es patente el ofrecimiento de amor. Y en la cruz nace la fe, en la cruz brota la fe. Por eso la cruz es la expresión misma de la conversión. Por eso la cruz es la insignia del apóstol. Por eso la cruz es la espada y es el escudo. Espada con la que nos batimos contra el enemigo y escudo con que nos defendemos de sus dardos. La cruz es el resumen de la conversión. Por eso dijo Jesucristo, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Y es muy interesante, esa frase se encuentra en el Evangelio de Juan. Y es muy interesante, ¿con motivo de qué? Dice Cristo esa expresión. Seguramente recordamos el pasaje. Jesús está en Jerusalén, se acerca la fiesta. Han llegado de muchas partes prosélitos o judíos que están establecidos en otras regiones o provincias. Han llegado de muchas partes y algunos de lengua griega se acercan donde Felipe, seguramente por el nombre que tenía, que era un nombre griego, se acercan donde Felipe y